vino no es mi sangre, desborda mi paciencia, abrázame en estas sombras oscuras. El planeta está llorando, la gente no se ríe, rescátame de estas sombras oscuras. Mi fantasma está escuchando, él sabe mi destino. Mi fantasma está presente, él me ama y siempre.